trozos de papel. ¿A dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el día. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Todos duerman, te robaré el color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todos duerman, te robaré un un color. Y no hables más, muchacha.